¿Cómo se lo vamos a ir a votar? Porque si no, Jaume, ¿qué quieres? Las dos páginas. ¿Eh? Las dos páginas. Dos trozos, los que te parezca. Es que no lo he leído. Ve, pero más o menos, venga. Bueno, el Papa Juan Pablo II se encuentra en estos días de visita en España. Está recorriendo varias ciudades de la geografía española. En cada ciudad es venerado y aclamado hasta la idolatría. En Madrid, durante un sermón, 5.000 personas sufrieron desmayos y varias de ellas tuvieron que ser asistidas por médicos. Desde su nombramiento, este Papa está recorriendo muchos países, siendo aclamado y adorado como se merece el mayor representante de Cristo en la tierra. Pero yo pienso que si Jesús de Nazaret volviera a resucitar, si es que alguna vez resucitó, sustituiría inmediatamente a Juan Pablo II, puesto que nada se parece a la vida que lleva este señor con la que llevó Jesús. Este Papa gasta en cada uno de sus numerosos viajes unos 500 millones de pesetas, cifra esta con la que podrían comer 5.000 personas durante todo un año. Mientras tanto, 40.000 niños mueren de hambre en este mundo. Por otra parte, actualmente tenemos en Europa 30 millones de hombres sin trabajo y muchos de los hijos jóvenes de dichos parados no tienen ni la esperanza de encontrar su primer puesto de trabajo. Los menos designados de estos jóvenes vagan por las calles, terminan convirtiéndose en delincuentes comunes para ir a dar con sus huesos en las cárceles repletas de juventud. Bien, si te parece, Jaime, ya. Parece muy bien que alguien se arrodille y verse la mano a un hombre de tal humanidad que se le puede considerar superhombre, superrealizado en el bien común. Pero arrodillarse ante Juan Pablo II, a mi entender, este Papa, como otros muchos que ha habido hasta ahora, lo que habría que hacer es aplicarle la Inquisición invertida para ver si de este modo el Papa y su ejército negro se convertían en cristianos de verdad, cristianos seguidores de Cristo en la práctica y no en la teoría. Pero creo que ya es suficiente, Jaime. Ahora quieres decir, ¿qué libro es este? Este es de una persona que no tiene estudios universitarios, es prácticamente un estudioso o un investigador que con un lenguaje muy coloquial y sencillo ha escrito un libro un poco autobiográfico y un poco con, bueno, un poco no, la totalidad con la experiencia suya a través de... O sea, que usted pueda leerlo. Sí, es muy, muy interesante. Bien. ¿Cómo se llama? La psicología humanística y sus aplicaciones. Es un tío prácticamente desconocido en el ámbito de escritores intelectuales. Bueno, ya. Y seguiremos. Un libro escrito por John Drain, titulado Jesús. ¿Cómo era realmente Jesús? Todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. Probablemente la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente una imagen de lo que Jesús pudo haber sido. Si nuestro único encuentro con el cristianismo ha consistido en la visita a una de las grandes catedrales, o quizás a la iglesia de la esquina, puede que nos lo imaginemos como una figura rodeada de un halo en una vidriera de colores, o puede que nos parezca algo indefinido e inexistente, importante para la fe de los cristianos, pero más o menos carente de relieve para los intereses reales de la vida cotidiana. Si por otra parte abrimos el Nuevo Testamento, por simple curiosidad, y leemos allí que Jesús de Nazaret fue un carpintero, puede que tengamos una impresión diferente de él, pues según los evangelios, Jesús pasó la mayor parte de su vida adulta como un obrero ordinario. Probablemente no fue más que un simple ebanista. Los relatos acerca de él fueron escritos por personas que hablaban griego, y la palabra que emplearon para describir su oficio podía igualmente sugerir que era un constructor o simplemente un albañil. Una imagen ligeramente diferente emerge cuando seguimos adelante leyendo en el Nuevo Testamento relatos acerca de la vida de Jesús. Descubrimos, por ejemplo, que fue un hombre a quien disgustaba toda clase de violencia y que incluso dijo a sus seguidores: no hagáis frente al que os agravia. Más o menos ya. Sí, basta. Espera el mensaje. Primero esto. Mento. Esto. Sí. Bueno, este es un reportaje de la revista Pronto que habla de un hombre que se llama Giorgio Bongiovanni. Es italiano y asegura ser la reencarnación de Jesucristo y anuncia el fin del mundo para el verano del 91. Giorgio Bongiovanni, un joven italiano de 27 años, anunció durante su reciente estancia en Barcelona la destrucción del mundo para el verano de 1991, Si la humanidad no lo remedia. Este hombre que presenta en sus manos los estigmas de Cristo afirma ser el elegido de Jesús para difundir por el mundo su mensaje. Dibujo realizado por un amigo de Giorgio que reproduce la visión que este último tiene de la figura de Jesucristo. Como un extraterrestre. Sí. Bueno, ahora voy leyendo trozos de estos que... Sí, vos que esté marcando, sí. Vale, entonces... Bueno, los hermanos Tal recientemente han visitado nuestro país para traernos su mensaje. Esta es la voz del cielo que clama en la tierra, a través de sus enviados, seres extraterrestres que cada vez más a menudo se manifiestan a los ojos humanos a bordo de sus objetos volantes no identificados. Con un claro capitán a la cabeza de la tropa, el mismísimo Hijo de Dios, que en la actualidad se haya acampado en este planeta nuestro junto a su madre, la Virgen María, y el resto de su tripulación. Giorgio Bon Giovanni nació en Sicilia hace 27 años, aunque él asegura tener más de 2000, la edad de Cristo. Su hermano Filippo, algo más joven que él, en el programa de Dios, 1000 y pico años, nos dice con una sonrisa anti-asombro que encierra una gran y sincera seriedad. Después cuenta que desde que jugábamos al fútbol en la calle junto con los demás niños, como a todos los niños nos gustaba estar al aire libre y mirar al cielo, y claro, te haces preguntas. Teníamos un primo que nos habló de Eugenio Siragusa, un hombre que había tenido contacto con los extraterrestres, y fuimos a visitarlo a su casa de Nicolosi, cerca de Catania, conocida como el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica. Tal. Aquí hay más. Y explica este Giorgio. Él ya había avanzado algunas profecías que luego se cumplieron o se encuentran en vías de cumplirse. Supongo habla de este Eugenio de Siragusa. Como que el planeta Tierra se quedaría sin agua, el gran problema de la contaminación, el desastre de Chernóbil, que la droga significaría el fin de la juventud o incluso la propia experiencia que yo estoy viviendo, aunque entonces no podía imaginar que fuera tal. Satanás se infiltrará en el Vaticano, pone un título aquí. Según los hermanos Bon Giovanni, el mensaje de la Madonna, así como el de Jesús, que se le aparece en los momentos de éxtasis, es el mismo que en 1917 reveló la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos, de los cuales solo sobrevive Lucía dos Santos, en un monasterio de Coimbra, en Portugal. Aquí sigo leyendo más, claro, ¿o no? Si hay algo más, ¿no? Vida sana y armonía con la naturaleza. La voz de Jesús ahora no hizo sino confirmar la llegada de los platillos volantes, su tripulación, que se están dejando ver cada vez con más frecuencia en cualquier parte del globo, el previsible fin del mundo para el mes de agosto del 91 y el único camino de salvación a través de la vuelta a una vida sana y en armonía con la naturaleza y el universo entero. Después... aquí. Tuve ocasión de encontrarme con el Hijo de Dios y el resto de su tripulación, incluida la Madre Celeste. Bueno. ¿Y hay otro trocito? ¿Lo veo o no? A ver, ¿qué hay? Aquí, sí, el final. Sí. Seguirán también... Hasta el próximo verano... Bueno, habla del próximo verano del 91, en que los justos heredarán la Tierra, un planeta nuevo y en armonía, mientras que el resto de la unidad de la humanidad tendrá que encontrarse en el otro continente subterráneo, Agartha, al norte de El Dorado, donde se hallan los espíritus condenados a sufrir el castigo divino. Este es el mensaje de los extraterrestres que ya se hallan entre nosotros, aseguran e insisten los hermanos Bon Giovanni, comandados por el Hijo de Dios. Bueno, ahora, a ver, Tomeu, este filósofo, Hegel, lo digo bueno, bien. De la historia de Jesús de Hegel, del famoso filósofo del siglo pasado, también teólogo. Bueno, él hace una teoría aquí de... Es importante leerla. La asamblea de los creyentes no tiene su fundamento en un dogma codificado y encerrado en datos en los libros sagrados, sino en la presencia de la ley moral en la conciencia individual, presencia que les manifiesta a éste sin necesidad de mediación eclesiástica alguna. La formalidad del culto externo se ve sustituida así por la acción transformadora de la realidad social En conformidad con la idea moral, Jesús se convierte en el maestro moral de la humanidad y su enseñanza es la primera religión que tenga un contenido racional, impregnado aún de kantismo y de una obra de verdad. ¿Qué creer esto? Refiriéndose a los fariseos, que por tan perfectos se tenían y que a causa de esta presunción despreciaban a los demás hombres, Jesús refirió la siguiente historia. Dos hombres fueron al templo a rezar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo oró en estos términos: Te doy gracias, oh Dios, porque yo no soy como los demás hombres, un bandido, un inicuo, un adúltero o uno de esos publicanos. Ayuno dos veces por semana, asisto regularmente al culto divino y doy escrupulosamente mi diezmo para tu templo. El publicano estaba de pie lejos de este santo. No se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que golpeaba su pecho e imploraba: Ay Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Yo os digo, este volverá a casa con una paz de conciencia más auténtica que la de aquel fariseo. Un joven de familia noble se acercó a Jesús. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer?, le preguntó, para ser virtuoso, para ser digno ante Dios de la beatitud después de esta vida. ¿Por qué me llamas bueno?, replicó Jesús. Perfectamente bueno no lo es nadie, excepto Dios. Por lo demás, tú ya conoces los mandamientos de nuestros moralistas. No cometerás adulterio, no matarás, no serás testigo falso, honrarás a tu padre y a tu madre. A estas palabras el joven le replicó: He guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Pues bien, dijo Jesús, si sientes que puedes hacer aún más, dedica tu riqueza a socorrer a los pobres y a fomentar la moralidad y colabora conmigo en ello. El joven oyó con pesadumbre, pues era muy rico. Jesús se dio cuenta de ello y les dijo a sus discípulos: ¿Con qué fuerza puede enredar al hombre el amor a la riqueza? ¿Qué gran obstáculo para la virtud puede llegar a ser para él? La virtud exige sacrificios, el amor a la riqueza, ganancias siempre nuevas. Aquel, limitarse a sí mismo, este, extenderse, incrementar siempre lo que se puede llamar propio. Los amigos de Jesús le preguntaron: ¿Pero cómo se puede esperar que este impulso de la naturaleza humana no imposibilite el ser virtuoso? El antagonismo de estos impulsos es suprimido por el hecho de que Dios ha concedido a uno de ellos una fuerza legisladora propia, que ordena el deber, permitiéndole alcanzar un predominio sobre los otros y otorgándole la fuerza de alcanzarlo. Hombre, ahora la otra parte. Jesús había llegado. Sí, un poco más abajo, que hay que una mujer que le pide para Jesús, la madre de Juan. Exacto, a ver. Jesús, la madre de Juan y de Santiago, cayó a sus pies y, a la pregunta de que por qué quería, le hizo la siguiente súplica en unión de sus hijos, pues querían que estaba próxima a la realización de sus esperanzas. Cuando fundes tu reino, eleva a mis hijos al rango más próximo a ti. Jesús le respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Estáis dispuestos a vivir para el deber que habéis tomado sobre vosotros mismos de hacer más perfectos a los hombres y de compartir mi destino, sea lo que fuere, lo que me espera? Ellos, probablemente esperando que ese destino podía, por menos de ser espléndido, dijeron: Sí, estamos dispuestos. Entonces dijo Jesús: Cumplid con vuestro deber, someteos tranquilamente a vuestro destino, pero no esperéis ver colocadas las esperanzas de que habéis dado muestras en vuestro ruego. Sí, a ver, mira por aquí que creían que Jesús era el rey político. Jesús había llegado a las cercanías de Jerusalén con su acompañamiento, que se componía solamente de sus 12 amigos escogidos, a los que dio a conocer los sombríos presentimientos que tenía respecto al modo como sería recibido y tratado allí. Presentimientos que estaban en franca contradicción con lo que sus discípulos se prometían de su recibimiento y estancia en Jerusalén. Hasta ellos, que gozaban del trato diario y de la enseñanza de Jesús, tenían en sus cabezas judías la fantasía, esperanza de que Jesús pronto se presentaría públicamente como rey, de que restablecería el esplendor del Estado judío y su independencia de los romanos y que, como amigos y colaboradores, les recompensaría con poder y honor por aquello de lo que hasta entonces habían estado privados. Sí, muy importante. ¿Quieres leernos ahora esto? Esto es Lucas, capítulo 6, versículo, bueno, empezó por el 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y alzando él los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí, y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Ahora quieren leer el mensaje. El arzobispo y los pobres. El nuevo arzobispo de Barcelona, Ricard Carles, pidió a los cristianos de la archidiócesis mayor sensibilidad operativa hacia los pobres. Nosotros, la Iglesia Pobre de Mallorca, te felicitamos, amigo, y te animamos, pero también pedimos a Dios que pronto tú y todo el clero católico y protestante del mundo digáis como verdaderos cristianos lo siguiente: una mayor sensibilidad operativa hacia los ricos, para que comprendan ya de una vez lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. Y aquello de: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entendiendo esto y practicando el clero católico y protestante y sus feligreses o seguidores, y claro está, incluyendo las demás religiones del mundo, la tierra, todo el mundo, se convertiría en una gran casa donde todos los seres humanos, toda la humanidad, podría vivir en paz y armonía. No es limosna lo que necesitamos, no los obreros y obreras, los pobres del mundo. Necesitamos justicia, pero mientras unos pueden enriquecerse a costa del trabajo de otros, en vano será predicar y esperar un mundo mejor. La Iglesia Pobre de Cristo, no hay otra. Te anima a ti, obispo de Barcelona, y a todas las religiones del mundo, pero nuestro mensaje es para toda la humanidad, hombres y mujeres, ricos y pobres, mientras no se aparte de la mente el egoísmo. Todo será inútil, ni civilización, ni cultura, ni religión, política, militarismo, etc. Nada sirve para hacer un mundo mejor, para una vida mejor para todos. Solamente podemos hacer una sola cosa para conseguirlo: buscar a Cristo en nuestra propia vida, vivir en y con Cristo, en y con Dios. Necesitamos una auténtica vida de oración, de vida dedicada a Dios, de un verdadero misticismo cristiano. Pero claro está, no me refiero a una vida de convento, ya que la misma historia humana nos demuestra que esta forma de vivir no sirve como modelo. Es una forma más del egoísmo humano. Y hemos dicho muchas veces aquello de: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Lo importante es convertir nuestra casa en una verdadera iglesia, convento, catedral, etc., donde reine la paz, armonía, amor, una sana y verdadera alegría. Y todo esto se consigue cuando en la mente, en el lugar del odio, en el lugar de odio, ambición, egoísmo, maldad, etc., está Dios. Y claro está que los hombres, los pobres del mundo, si quieren conseguir esto, deben darse de baja de la religión de los ricos y de su político, de su militarismo, etc., y procurar no traer muchos hijos al mundo. Ser cristiano de Cristo es ser bondadoso, alegre, etc., pero no tonto. Y si los ricos quieren ser cristianos de verdad, si buscan a Dios, que no lo busquen en el dinero, que tengan presente lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. No se trata, pues, de recordar a los ricos que se acuerden de los pobres, que hagan limosna. ¿Para qué? ¿Para darles migajas de lo mucho que están robando a los obreros durante miles de años? Sí, amigos, sacerdotes de todas las religiones del mundo. El producto, los beneficios del trabajo es de todos, y no para unos cuantos. Justicia y no la vergonzante limosna. Es el verdadero cristianismo de Cristo. Cayetano Martín, junio de 1990. Bien. Ahora está José. Sí, pero se lo llevará él y hará el milagro él. O sea, ahora tú, con esto de la boda, usted se casa la semana que viene y bueno, Ya está lo notado yo. No puede hacer nada. Y ahora que viene bien, ¿qué será? ¿Un juez o una jueza? Una mujer. Hombre. No lo sabes. Entre mich y mich. Pero no sabes qué será, será un juez. Un juez será. Bien. Si aparece. Bien, después te daremos. Te daremos la semana pasada fue a casar a un matrimonio y no apareció, y el matrimonio estaba ahí esperando. No apareció él. Es igual, ya te casaron uno. Sí. Bien. Entonces, está todo oído. Bien, antes, bueno, es una serie de noticias bastante buenas. Hay una que es que Jaime ha venido cargado de libros, pero esto nada, es una carga más. Pero ha traído una cinta, y esto tendréis que poneros de contacto con él, porque el otro día yo oí la cinta, y claro, para mí, soltarla aquí ahora es muy larga. Bueno, larga, más de media hora, yo no sé. Habló por la radio, acompañado de una chica, de una mujer. Esta mujer, según entendí yo, está estudiando, no sé, con esto de Tao, que seguramente son filosofías orientales y todo esto. Me gustó bastante lo que dijo, bueno, me gustó mucho lo que dijo Jaime. Ahora no lo digo para que engorde, ya está. Ya soy bastante gordo, sí. Y después, ayer me telefoneó una chica, por cierto, dos veces, de la enciclopedia esta de Mallorca, esto que sale en Brisas. Me leyó un trozo y a ver, ¿está usted de acuerdo con esto? Sí, esto es una maravilla, me gusta mucho y tal. Y mallorquina, y hablamos en mallorquín, claro. Y después me pidió qué hacemos, qué no hacemos, y si había centro, si había socios, no, nada de todo eso. Y por cierto, la invité, si quieres venir los viernes, gracias y gracias. Bueno, pero lo importante es que había una frase que ella no tenía clara, que no sabía si podía ponerle, dice, porque tengo aquí iglesia pobre. Me dijo, oye, lo decía Mallorquín, digo, iglesia pobre, pero que pude añadir de Cristo, puedo añadir de Cristo, sí, claro, porque si no pones Cristo o Cristo, nos encontraremos que puede ser una iglesia budista o mahometana, etcétera. Bueno, esta es una, pues, de las buenas noticias, porque así cuando saldrá esto, yo podré engordar un poco más. Magdalena no engordará tanto, mi esposa, porque ya estás aquí otra vez. Bien. Pero nosotros también, mirad, estos días. Pero lo que estaba discutiendo yo con quién estaba, tú, Manolo y Castro, y discutíamos la letra, porque hasta la M, Martí, pero salta Castro y dice, sí, pero hoy puede estar con la R, porque está ahora con la C, o sea, comunidad y comisiones obreras y qué sé yo, pero puede estar con la R, y entonces cristianismo, y encaja esto de cristianismo, pero también hay la I, iglesia, hasta llegar a la M, Martín. O con la F, perdona. ¿Eh? Podría ser el fundador de la iglesia pobre. Sí. La F, a veces. Y también fundador, F. Sí, pero ya está más lejos. Bueno, ahora depende de... Tengo que la C. Bien. Después, la otra es que han dicho que, no sé, parece que Miguel también le ha dado por recoger años, y eso sí, mañana cumple años. No cumplan muchos, ¿eh? Cuando se llega a los 20 no hay que cumplir más. Ya. ¿Qué más de noticias eso? Bueno, esta que voy a dar ahora, a decir. Que Castro, mañana será millonario, no se me sabe. ¿Cómo? ¿Qué va a Castro. Que ya lo repartirá, déjalo que los tenga. Que los tenga, no le reprenda. Hola. No, sí. Sí, sí, sí. Esto será una mala noticia. Porque la iglesia pobre perderá un miembro. Si se hace millonario. Bien. Pero ahora un poco en serio. ¿Recordáis que aquello de subir dos por las casas aquellas y la torre y precisamente se agarró también el pararrayos ahí conmigo y con otros que más o menos y había bastante gente abajo? Yo lo estaba diciendo a Ángela, que no sé si ha venido, porque ayer vino Ángela, que es chica, y hacía tiempo que no venía. Yo diría que ahora viene lo fuerte. Pero viene lo fuerte. Y no tan fuerte. Yeah. ¿Te has venido sola? ¿Con quién? Esto es muy importante, porque han venido de Inca. Claro, si he tratado de llamar, faltan algunos, pero también precisamente los que estaban más lejos, distancia física, sí. Os he llamado a vosotros, a los de Inca, incluso hemos llamado a algunos de Barcelona, de Barcelona, estos no estarán presentes ahora físicamente, pero... Y es que, no sé, cada vez que tengo que decir algo así, hay que ver los muros que me pongo a mí mismo para no caer en la cosa que diremos tonta, la cosa que podría parecer, como digo, preparada, arreglada. Aquella chica me decía por teléfono, pero sois muchos, os reunís, cómo está esto y tal, y no. Somos muchos, somos miles o millones en el mundo, pero no hay socio, no hay... Pero resulta que hace bastante tiempo, yo ya lo sabía porque el maestro me lo dice de vez en cuando, pero ahora parece que... la cosa se pone más al rojo vivo. El único en nuestro mundo que puede hacer, ordenar, incluso hacer entrar en esta iniciación, el único es el Espíritu, es Cristo, lo que llamamos Cristo. Pero el maestro insiste en que hagamos un poco la cosa más, que diremos, humana, más al alcance de nosotros. Para que me entendáis de una forma ya definitiva, sin obligar a nadie, como hemos hecho tantas veces, referente a esto de objetores de conciencia, darse de baja o casarse por el civil, como ahora hará José. Pues esta otra cosa es también a gusto de cada uno. Estoy dispuesto, no así en un plan entre todos, sino ahora uno, ahora dos, el que venga, puede venir un matrimonio, puede venir dos amigos, o chico con la chica, así como queráis, o, ya digo, uno solo. Cayetano, estoy dispuesto. No trataré de poner las manos encima, y aquello será una forma simbólica de ordenar ahí como apóstol de verdad de Cristo. ¿Cuántas veces he tenido yo que luchar con esto, con el maestro mismo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué pasa después si tú no estás presente? Si tú no tratas de hacer de este ser humano el apóstol verdadero. No, no, no, no, no, no te enfades. Muchas veces ya me dice que no grite tanto, también me lo dice el maestro. No, tranquilo, tranquilo. Bien, pues así, ahí está la cosa. Tenemos el caso de esta gente de Inca, que yo aprecio mucho, y no porque estén presentes, sino porque hay que ver la lucha que llevan por dentro, y no los dejo de mi mente, el espíritu siempre está con ellos, y sin embargo, es como hay estas dos pobres mujeres de Valencia, las dos hermanas, Gloria y Carmen, que se enfadaron conmigo, con cartas, porque yo les decía la cosa ya más clara de aquello de darse de baja. Se enfadaron. Ahora han pasado meses, volvemos a escribirnos, les envío mensajes, el enfado ha ido menguando y no se han dado de baja de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esto sirva de ejemplo, ¿no? De que algunos han venido y a veces me han dicho, el otro día tú decías si estamos dispuestos, yo estoy dispuesto, Cayetano, no lo han dicho de forma personal, así, claro, normal. Si ahora viene uno u otro, una mujer, un hombre, y Cayetano, tienes que ponerme las manos encima y yo quiero ser ordenado apóstol de Cristo. Haremos esto entre los dos y con Cristo. Yo estaré muy contento, contento de la forma interna, el espíritu. ¿Qué pasa con el que no venga y me diga esto? Y yo también estaré contento. Me explico un poco. No es cuestión de forzar la cosa. Los hay que hace años que vienen por allí. Y los aprecio mucho. Y los considero apóstoles de Cristo. Y el maestro los conoce a fondo. Y no se han dado de baja de la Iglesia Católica. Estos son hechos humanos, pero va bien la cosa ya. Ahora tenemos el caso de la familia de Porreras, porque aquí son conocidos precisamente por la familia de Porreras. Aquí tenemos al hijo, los padres se han ido de vacaciones a Porreras, cada fin de semana se van allí, en la casita y tal. Pero, ¿qué pasa? Empezó su madre, se dio de baja de la Iglesia Católica, después viene el hijo, será de baja. Ahora queda uno, el padre. ¿Cuándo se dará de baja? ¿Mañana? ¿Dentro de un mes? ¿O nunca? Sin embargo, para mí es tan apóstol como los demás. ¿Quiénes somos nosotros para ser comedia humana? Empezáis a comprender todo esto. Pero han venido personas, se han casado por el civil, esto sin nombrar a Jaime, mi yerno, y mi hija Lucía, pero de los demás te diremos que no son de la familia, y han dicho, Cayetano, ahora queremos que tú nos cases, es decir, que nos digas algo. ¿Y qué he dicho en aquel momento? Nada. ¡Nada! Porque cuando el Espíritu habla, las palabras sobran. ¡Nada! Y yo ya me veo el drama. Se casarán José, Margarita, nos casará el juez, o la jueza, esto, después vendrán un día cuando les venga bien. Caetano, ahora tu bendición, dijo. Les pondré las manos encima. Seguro que lloraremos los tres, si no por fuera, por dentro por lo menos. Y punto. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, dice el maestro. La carne nada aprovecha. ¿Qué tiene que ver si ponemos las manos encima o no? Recordate el detalle en casa de Castro. Aquella tarde, la casa llena de gente, yo me levanto y pongo las manos encima de cada uno. Y como que Castro estaba en el corredor, como allí, yo paso de largo. Y el pobre chico se quedó sin imposición de manos. ¿Os dais cuenta del detalle? En las religiones humanas organizadas así, bien, vemos el catolicismo, sacerdotes, monjas, frailes, entre ellos se hacen apóstoles de Cristo, sacerdotes, todo un estudio teológico, pasan los años, y aquella monja sale del convento, o el fraile, o el cura se quita la sotana, se va y se casa, y mandan a paseo las religiones y las imposiciones de manos. Y... ¿qué es todo esto? Hace unos años hay un café, un bar, que creo que aún existe, en la Plaza Mayor. María lo sabrá. El bar se decía hace años Casa Mones, me parece. Casa de Mones. Tomeu. Sí, sí. Entonces, venían los payeses, los campesinos, los sábados, y se reunían, y a lo mejor algunas en algo de esto. Aquellas monas, y en general eran mercaderes, pero también payeses del campo, en fin, y vendían de palabra corderos, cerdos, bueyes, o quién sabe, sacos de trigo, pero no traían el género, simplemente las palabras, y no firmaban ni un papel. Se daban la mano, trato hecho, trato hecho, y nadie se atrevía a romper el trato. ¿Os dais cuenta? Pero hace bastante tiempo, no sé, meses o un año, no sé, salió por la televisión este señor catalán, Javier Jugat, le hacían preguntas, ha estado muchos años en Norteamérica, dice, y en Norteamérica, dice, ¿cuántas veces yo he tenido que hacer tratos? Firman contratos, incluso hasta con la mafia, para estar bien visto de esto y lo otro, o de negocios, en fin, para poder la orquesta y tal. Dice, pero muchas veces el contrato ha sido simplemente esto, un apretón de manos. Dice, y en España hay que ver, para hacer un pequeño contrato, ¿verdad?, el papeleo que se necesita, y muchas veces con engaño. Y añadió, se ve que aquello salió así, y en la tele dirían, ay caramba, este se ha pasado ahora, pero ya no podía, ya lo había lanzado. Dice, yo creo que la mafia norteamericana tendría que aprender de la pillería de la mafia española. Ya. No sé si dijo pillería, pero de la mafia española. Digo todo esto porque las cosas del espíritu, la parte física, la parte material, sobra. Un chico y una chica que se quieren, marido y mujer, padres con los hijos con los padres, los pequeños, ahora con la pequeña Esther, por ejemplo. Bien. Una tontería de nada y expresa aquella cosa. Sube y enseguida se va a buscar cosas de la abuela, pero si yo estoy sentado ahí, veo que trae el paquete y yo le doy golpecitos por el paquete, ¿qué le digo yo? Nada, golpecitos en el paquete. Después su padre la coge, la levanta y... ¿Por qué os digo esto? Esto podréis encontrarlo también en vuestras casas, en vuestras familias, en vuestros amigos. Es que a veces hay un poco de roce, claro, es normal. Tiene que haber este roce. Y si es necesario, un grito. Y enfadarse, sin enfadarse. Un poco difícil esto, pero... Un día viene una señora aquí, yo me quedé... Caramba, esta señora, mira por dónde... Y no me dejaba hablar a mí, de tanto que hablaba. Y hay que ver cómo yo disfrutaba oírla. Cada palabra era un chiste, pero con una alegría interior que aquello me dejó espantado. Y era la madre de Juan, el rey Carlos, el Juan Carlos. ¿Os dais cuenta? Recordáis, pero que hace años, no muchos, pero vosotros lo sabréis, desde que vienen tus padres por aquí, ¿qué tiempo hace? ¿Ya? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿4 años? ¿No? Ya, el primer momento, los primeros días, dije, podemos aprender de esta mujer. ¿Por qué digo todo esto? Estamos entre familia, hay que decir estas cosas. Como el otro día que yo le dije que a veces he aprendido cosas de María Gilda, la tía Pirila, que le dice usted. A veces he tenido que aprender cosas de ella. Pero que diga ella que a veces yo también le doy la paliza. No sé si lo entiende. A veces... parece que trata de no entender la paliza que le doy. ¿Le doy palizas? Pues que te quiere... bien, y que quiere de verdad, te hará llorar. A ver, que no te quiere, es que te hará reír, porque todo es falso, es hipocresía. Pero vayamos a este punto de sencillo de la iglesia, otra vez aquí, la iglesia pobre, este buen señor catalán. Y salió una carta de Luis, tu hermano, me parece. Sí. De esto. Y no le quitaron nada. Y habla de esto, pero de una forma resumida, y yo sobre esto he podido hacer el mensaje. O sea, recordar a los ricos que se acuerden de los pobres. ¿Qué es esto? Si a través de miles de años, caramba, miles, que unos viven a costa de otros. Y después se habla de la civilización y de la cultura y de las religiones y de la humanidad y de... Ahora, cuando decimos o citamos las palabras de Jesús, que dice, bienaventurados vosotros los pobres, que nosotros decimos la señora Arroyo, que habló mucho esta mujer, hace ahora una temporada que no viene. A veces me ha dicho que sí, pero hay pobres, hay obreros que hacen esto y lo otro, o sea, mirar la cosa, claro, ya lo sabemos. ¿Acaso porque se es pobre, porque se es obrero, obrera, ya hay que canonizarnos? Mirad cuántas veces hemos dicho, y sobre todo con este mensaje, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, el Espíritu, Dios, caramba, transformación de la vida, tratar de vivir la vida, no ensuciarla. Mientras no se arranque o se aparte de nosotros el egoísmo, ¿qué? Por muy pobres que seamos, el reino de Dios no es nuestro. Y lo chocante es que aquí, en el libro, este filósofo, aquel, ya dice algo que aquí en el llamado Nuevo Testamento encaja, de que es los que escuchaban al Maestro, al Cristo que hablaba por boca del carpintero, Jesús de Nazaret, ya había los dos grupos, aquellos que creían que Jesús tenía que ser en aquel momento, había venido como el gran líder político, el jefe, venga, tomad armas a la lucha y nos sacudiremos el yugo de los romanos. Y Jesús tiene que repetir muchas veces, cuidado, que mi reino no es de este mundo. Es la eterna historia, caramba. Nosotros mismos aquí, cuántas veces lo discutimos con Tomeo mismo. Y yo cuántas veces lo he pensado por mí mismo. ¿Por qué no hay un cambio en la humanidad de una forma más rápida? Porque dice Tomeo, los de arriba no cambian, ellos viven bien. Los gobernantes, los militares, los capitalistas, el clero, los de abajo procuran estar arriba, y mi reino no es de este mundo. Entonces, busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios está dentro. ¿Qué pasa cuando encontramos a este reino? ¿Cuándo podemos decir como el apóstol Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, el Espíritu? Hemos repetido muchas veces que distingue bien Pablo la cosa de entre el hombre y el Espíritu. No dice Jesús de Nazaret, vive en mí. Porque Jesús de Nazaret, el carpintero, es el hombre. Y Pablo no dice Jesús vive en mí. Es Cristo, el Espíritu. Entonces, cuando tenemos dentro el egoísmo, la ambición, la maldad, la rabia, el enfado, todo esto está ahí. Está dichosa bestia del Apocalipsis que hay que matarla continuamente hasta que esté bien aplastada, caramba. Y no olvidemos las palabras del Maestro. Cuando uno le dice, Maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Así se ha leído también. Pero hay que esforzarnos para ser mejores cada día. ¡Mejores! En este caso podríamos decir con palabras que también he repetido muchas veces por aquí, palabras de ahora, actuales. Hay que procurar ser más personas. Podríamos también añadir más personas y no tan animales. Pero resulta que si decimos no tan animales, falla porque insultamos a los animales, que en muchas ocasiones se portan mejor que muchos seres humanos. Ahí está la cosa. Tenemos que ser personas. La iglesia pobre. Tratad de entender este sentido amplio. Iglesia pobre. Tan pobre Tú que decía José a unos testigos de Jehová hace un tiempo, unos meses, no sé, me lo contaba él, se encuentra con unos testigos por la calle. No, no, yo pertenezco, soy de la iglesia pobre. Ah, caramba, ¿y dónde está? ¿Dónde os reunís? En mi casa. ¿Cómo? Sí, mi casa. Su madre y él, la iglesia pobre. ¿No hay más? Recordad, cuando yo escribí una carta aquí a esta mujer de Madrid, la Pilar, esta, la diputada sobre las setas, te vienes a Palma y verás tú que has dicho por la radio que nosotros somos una secta más destructiva. ¡Ven a mi casa! En mi casa somos tres, mi esposa, mi hermano y yo. Después te enseñaré otras iglesias, que son dos, uno, tres, cuatro. La iglesia pobre. Claro, esto no da negocio a todos los mandamases de todas las religiones. Es triste ver después, como esto ya he leído aquí de esta revista Pronto, es triste ver estos seres humanos que por el dichoso becerro de oro venden su primogenitura por un plato de lentejas, como dice la Biblia, se vende, después se pasan a la cosa rara, al truco, y cuando no es al truco se pasan a la parte espiritista negativa, porque aquí hay este chico con sangre que le sale por allí, lo que se llama esto estigmatización, y hay verdad en esto. No quiero decir que me refiera a este caso concreto, pero sí puede salir sangre por allí. Pero también hay el truco. Pero las dos cosas no sirven. Porque Dios no es un malabarista, no es un mago. No hace juegos de manos, no hace tonterías, no hace magia. ¿Sí? Pues me acuerdo que mi abuela, por Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, se desmayaba. Pero mi abuela se desmayaba. No era un truco. Además, no lo decíamos a nadie. Se desmayaba en mi casa, en la plaza de la Paz. Se desmayaba. Las tres, el maestro está en la cruz y tal, y se ponía a llorar. Y cuando nos dábamos cuenta, ya se había desmayado. Blanca que quedaba ahí. Ahora imaginad decirlo a los sacerdotes, se ha el tinglado ahí, y sobre aquella pobre mujer sencilla, no sabía leer ni escribir mi abuela, ¿no? Se hace el montaje, se gana dinero, se borran los pillos de siempre a través de miles de años con estas cosas tan sencillas. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, hay que insistir, y es que lo que está pasando aquí es tan grande, que hasta para mí mismo es algo de que, maestro, yo no lo entiendo. Pasan 2000 años, ha habido muchos movimientos después de Jesús de Nazaret, muchas sectas que han salido del cristianismo hasta llegar al punto de ponerse aquellos grupos frente a frente y uno quedarse por Italia, por España, Francia, y otros a Rusia, Grecia. De ahí viene, y esto lo hemos dicho muchas veces, la iglesia griega, la sismática griega, la ortodoxa de Rusia. el patriarca de Moscú también puede alardear como el Papa de Roma, porque si el Papa de Roma dice que viene, desciende o es el sucesor de Pedro, el patriarca de Moscú dice que lo es de Marcos, y cualquiera les hace la contraria. Pero ¿qué han hecho a través de la historia? La iglesia misma rusa, ¿qué ha hecho durante tantos, tantos y tantos siglos de dominio de los de arriba en Rusia? Iglesia sencilla, iglesia pobre, el cristianismo. Claro, y yo comprendo ya, el cristianismo es la cruz, que dice el maestro, toma tu cruz, ven, sígueme. Esto realmente es una cruz, pero cuando ya empiezas a llevarla, que el maestro te envíe el sireneo, que te ayude, forma simbólica, después ya te agarras fuerte a esta cruz y no la sueltes para nada, porque con el Cristo, con la cruz, está lo más importante, está la vida, está la luz, la luz, esta luz del Espíritu. Porque, claro, el detalle que nos da el maestro con este chico rico, bien, ahora toma tu cruz, ven, sígueme, da todo lo que tienes a los pobres, y esta forma simbólica de esto. Pero tenía muchas riquezas. Dejemos esto y vayamos a lo práctico, ahora mismo, en la vida misma, ahora. ¿Cuántas veces me han dicho, Cayetano, tú hablas muy bien, nos gusta mucho lo que tú dices? Es así. Pero esto es una utopía. Esto no se puede vivir así. Y yo me largo, me voy con los negocios. No te lo han dicho así tan claramente, pero con los negocios. Claro. Y como que no se puede servir a Dios y al dinero, pues se han ido, se han quedado con el dinero. Apóstoles de Cristo. Imposición de manos. Y ahora que viene bien, a veces yo me dejo que me ponga las manos esta que ahora grita. Usted. Como ya hemos dicho, es fiesta, dejaremos unos minutos por si hay alguien que quiere decir algo, y sobre todo aquí tenemos una chica que no sé si se habrá asustado, porque yo no hablo mucho ni grito. Mi esposa dice que hablo por los codos, pero yo no grito, y a veces mi esposa dice, cállate que los vecinos... ¿Y qué? A mí me gustaría que ya hasta los vecinos de Manolo allí, ¿no? Y más abajo, que me oigan todos. Ahora lo dejo en vuestras manos. No sé si estos de Inca traen alguna noticia. ¿Traéis algo? Soltadla, gritad. Esta es vuestra casa. Vuestra casa hasta que me vaya a dormir, ¿eh? Solamente tenemos una cama. Ve a mi casa, que incluso habrá debajo de la cama, no pases pena. A ver. Si no me estés bien, ¿cómo terminarás? Hombre, mi abuela y mi madre decían que el amor de Dios basta para todos, pero la cama no. Bueno. ¿Qué? Muy bien. Ah, bien, ya, ya, cuántos cosas te llevas fiesta, Manolo. Ah, okay, Miquel, que cada semana fa anys. Vinga, vinga, algo, va. Vinga, el ojo meneo. Vinga, vinga. No, que em va tocar que no vas amb Maya. Vinga. Maya, mira, más poquito. No tengo nada, no tengo, si me ha quedado con el barrio sencillo, más por tu madre que estoy esperando. ¿Sigui? Sí. Vinga, ¿cómo se ve? Vinga, ¿cómo se ve? Vinga, ¿cómo se ve? Vinga, ¿cómo se ve? Próximo capítulo. Sí, sí, no, pero, no me acuerdo, ya de verdad que era. Lo habré aclarado con la edición. ¿Y tú? No, se habrá aclarado en plan particular cuando vengo a verlo algún día. Eso pasa, muchas veces pasa eso. No me acuerdo. Esto que ha dicho antes de los animales, he leído una noticia en una revista, que la noticia ya se titulaba un amo que tiene que aprender de su perro. Y decía, el perro fue cogido por unos policías, y se le van a llevar, y desapareció el amo, y empezó a pelear con ellos para que no lo llevaran y a discutir, y el amo mordió a un policía. Y el perro tranquilo, no mordió a nadie. Cuando se dice peor que los animales, hay que insultar a los animales. No, aquí no está. No, simplemente pasa con el cariño, porque el otro día le di 1000 pesetas a Blanca y una la cogió. Ninguna, ni siquiera jugó con el dinero. Incluso a lo mejor la orinó. Están enseñados, mister. No son como los tuyos, que en cualquier parte. Abonan la tierra. Un respeto. Bé, què hem de fer, jovenets? Vull una escala de llenar llenar. Vull una escala de llenar llenar. Vinga, jo. Vinga, està bé.